de nuestra pasión. ¿Qué pasó con la esperanza de esta relación? Hoy lo único que queda es este corazón. Es que ya no sirve, está partido en dos. Quisiera por un minuto volver a empezar, pero se me hace difícil poder continuar. Porque sé que estás distinta y vos lo sabes, no podés mentirme. Dime en qué fallé, porque si te he lastimado yo no me enteré. Ni siquiera preguntaste por qué te lloré. No podés mentirme.